Mi hijo comete las verduras. Mi hijo come la fruta. Yo no soy conejo para estar comiendo ese poco cosa verde. Hermano, lea el libro de Génesis para que vea que la primera comida que Dios le dio al hombre fueron los vegetales y la fruta. Dios no le dijo al hombre que comiera animales. En el libro de Génesis no. Come los vegetales y la fruta. Capítulo 1. Entonces no nos gusta comer los vegetales, no nos gusta comer la fruta, pero nos gusta comer una cantidad de cosas que no le hacen bien ¿a qué? A nuestro organismo. Hermano, haga ejercicio. Eso es contraproducente para la salud. Hermano, camine. Haga su ejercicio y camine. Hermano, la Biblia dice, el ejercicio físico para poco es provechoso. Lo mío solo es orar, orar y orar. Entonces muchos viven una vida sedentaria. Entonces hay que tener equilibrio. En todo hay que tener ¿qué? Equilibrio. Usted tiene que renovar su mente, usted tiene que creer lo que Dios dice, pero usted también tiene que ser consciente que debe de alimentarse de forma saludable, que debe hacer equilibrio en su vida física también, que tiene que cuidar su cuerpo. Usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay que cuidarlo. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Cuidar su cuerpo. A las 10 de la noche usted no se puede comer una paila de arroz. Una paila de arroz a las 10 de la noche. Mija, hazme las costillitas esas a las 10, 11 de la noche usted comiéndose. Las costillitas esas. Tengo hambre. Entonces a las 10 de la noche usted se empaca esa comida. A las 3 de la mañana se levanta ahogándose con el ácido acá arriba. Mija, ahora, que Satanás me está atacando. Satanás no te está atacando, tu ignorancia es la que te está dando una gastritis, hijo, un reflujo. Hay que tener equilibrio en las cosas que uno hace. Dígale que está a su lado, hay que tomar agua. Dígale que está a su lado, hay que tomar agua. Mínimo 2 litros al día. Hay que tomar agua. Mínimo 2 litros al día. La mayoría de las enfermedades en el organismo se generan por un organismo deshidratado. La mayoría de los dolores de cabeza, las dolencias en la espalda, vienen por deshidratación del organismo. Y hay que tomar agua para mantener al organismo hidratado. Todas sus funciones metabólicas dependen del agua. ¿Amén? Entonces, hay que tener equilibrio. Cierro mi paréntesis. Vamos al Salmo. Salmo. Dios es un Dios de salud. Diga, Dios es un Dios de salud. Salmo 105. Y Dios siempre ha mostrado eso. La enfermedad roba, mata y destruye. Quiere matar la salud del cuerpo, quiere robar la vida. La enfermedad roba los sueños. Una persona que pasa de enfermedad en enfermedad, vaya, los sueños se le vienen al piso. La enfermedad roba años. ¿Tú te puedes imaginar la mujer esa que tuvo 12 años con el flujo? ¿Sabes cuántos años tuvo perdido esa mujer? 12 años de su vida. ¿Qué iba a hacer esa mujer? Si pasaba toda su vida era girando en torno a ver quién le resolvía su enfermedad. Ya tiene el Salmo 105. Salmo 105, mira lo que dice el verso 37. Esto a mí me muestra que Dios es un Dios poderoso, salvaje, todopoderoso, gigante, que nos ama con amor eterno. Dice el verso 37, ¿ya lo tiene ahí? Lo sacó con plata y oro. ¿Con qué lo sacó? Está hablando del pueblo de Israel que había tenido 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Y cómo lo sacó Dios? ¿Quién puede entender eso? que un pueblo esclavo durante 400 años salga reinando. 400 años siendo esclavo. 400 años comiendo cebolla con papa. 400 años siendo manipulados por un faraón. Y cuando salen, salen con oro y salen con plata. Eso solo lo hace Dios. Lo sacó con oro y plata. Y cógete esta. Y no hubo. Y no hubo. ¿No hubo qué? ¿No hubo qué? ¿No hubo qué? ¿En sus tribus qué? No había Salud Cop. No había Conmédica. No había EPS, hermano. No había Comeva. Pero no hubo en sus tribus enfermo. ¿No hubo qué? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que para Dios es valioso el sacrificio de Jesús? ¿Tú crees que Dios toma serio el sacrificio de Jesús? ¿Tú sabes qué dice la palabra? Que Cristo te redimió de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley tenía tres pilares. Uno era el pecado. Lo segundo era la pobreza. Y lo tercero era la enfermedad. Y dice ahí que Él te redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que nos redimió de la maldición de la enfermedad, de la pobreza y del pecado. Diga, eso es un hecho. Dios escogió a su Hijo Jesús. Y fue tanto el amor que mostró para ti y para mí que dijo, voy a enviar a mi Hijo. Para que mi Hijo funcione como el sustituto perfecto. Todos los que yo tengo allá en la tierra, que los creé para que mostraran mi gloria, cayeron. A todos los destituí de mi gloria. Pero ahora quiero rescatarlo. Pero para rescatarlo, necesito colocarlos en la misma posición que tenía Adán antes que pecara. Y para eso necesito pagar un precio y voy a enviar a mi Hijo, mi unigénito, para que mi Hijo pague ese precio. Y envía a Jesús. Y mira cómo lo dice textualmente. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Diga, Dios resolvió el pecado. Aquello que nos impedía acercarnos y tener comunión con Dios fue quitado. Ahora tú tienes comunión directa con el Padre. No por medio de lo que tú hiciste o lo que yo hice, por medio de lo que Jesús hizo para ti. Resolvió el pecado. Y dice Dios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo en esa pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Si yo creo la palabra y soy obediente a la palabra y aplico la instrucción del plan financiero de Dios en esta tierra, yo disfruto riquezas, riquezas del reino. Dios resolvió la pobreza, pero Dios también resolvió la enfermedad. Y dijo, ciertamente yo voy a llevar todas las enfermedades de todos ellos y las voy a poner en el cuerpo de mi Hijo. Para que a través de su sacrificio, todos ellos queden como sanados. Entonces yo quiero que usted se vaya aquí en esta noche con este pensamiento. La sanidad es un beneficio que Cristo compró y pagó para usted. Pastor, ¿eso qué significa? Que usted tiene derecho legal a estar sano. Lo que pasa es que a veces muchos creyentes aceptan la enfermedad como algo normal. Y la enfermedad no es algo normal. La enfermedad es anormal. Lo normal es que usted esté saludable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, lo dice. Búsquelo a ver qué dice. quien llevó a sí mismo en su cuerpo todos nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. Pero yo quiero decirte en esta noche esto, de la misma manera, diga conmigo, de la misma manera, como Él llevó los pecados en su cuerpo, llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Diga, para que nosotros, estando muertos a los pecados, usted también puede decir, muerto a las enfermedades, diga, muerto a la pobreza, vivamos a la justicia, vivamos a la salud, vivamos a la riqueza. Yo me declaro en esta noche muerto a la enfermedad. Yo estoy vivo a la salud. Muerto a la enfermedad. La enfermedad no tiene autoridad conmigo. ¿Por qué, pastor? Porque yo estoy muerto para con ella. Yo estoy vivo, es a la salud divina en Cristo Jesús. Diga, esa es la voluntad de Dios. Ahora entendamos esto bajo el concepto de reino. Cuando Dios creó a Adán, ¿tú crees que lo creó saludable? Oye, ¿tú sabes cuántos años vivió Adán? Adán, ¿cuántos saben cuántos años vivió Adán? Ayúdeme. Diga cualquier cifra. 700 y pico vivió Adán. Diga, y pecó. Y con todo lo que pecó, vivió 700. ¿Eh? ¿Dios sabría que el hombre se iba a destortillar? Sí. ¿Dios sabía que el hombre se iba a apartar de él? Sí. ¿Dios sabía que la tierra iba a ser contaminada? Sí. Pero Dios decretó y dijo, los días del hombre en la tierra serán 120 años. Porque este cuerpo que Dios te dio y a ti, que te dio a ti y me dio a mí, fue un cuerpo perfecto que Dios hizo. Fue un cuerpo perfecto que Dios creó. Tú no fuiste creado para morir. Pero a causa del pecado, dice que entró la muerte en el mundo. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero tu diseño divino no fue ese. Tu diseño divino fue salud divina. Amén. Entonces eso es lo que uno tiene que entender, que creer y que recibir de parte de Dios. Bueno, el hombre falló, y a causa de que el hombre falló, diga conmigo, entraron las enfermedades. Entraron las enfermedades. ¿Quién trajo las enfermedades? Oído. ¿Quién es el que ministra bajo la enfermedad? Satanás. ¿Quién es el que ministra bajo el pecado? Satanás. ¿Quién es el que quiere que la gente esté en ruina, en miseria? Satanás. Luego, usted necesita entender esto. La enfermedad, diga, la enfermedad, como el pecado, como la pobreza, están establecidas bajo un gobierno satánico. ¿Ok? Eso está establecido bajo un gobierno que... satánico. ¿Quién maneja ese gobierno? Satanás. Él maneja la línea de la enfermedad. Él maneja la línea del pecado. Él maneja la línea de la ruina, la pobreza, la miseria. Que eso es un espíritu. Satanás maneja eso. Pero escuche, hubo uno, diga uno, que un día apareció en las calles de Palestina y se paró en una de ellas y dijo, escucha, arrepentíos, cambien su mente, porque el reino de Dios, diga, el gobierno de Dios ha llegado. ¿El qué? El reino. ¿El qué? El reino, el gobierno de Dios ha llegado. Entonces tú ves este patrón en Jesús. Y Jesús iba por las aldeas, y Jesús iba por la sinagoga, y Jesús enseñaba el evangelio del reino. Predicaba el evangelio del reino. ¿Y después qué hacía? Sanaba a los enfermos. ¿De quién era la enfermedad? De Satanás. Pero ahora se apareció él, ¿y qué hizo? Y sanó a los enfermos. ¿Por qué razón? Yo quiero que usted vea ahora esta enseñanza dentro del enfoque del reino de Dios. Escúcheme. Por desobediencia de un hombre, diga de un hombre, Satanás pudo establecer en la tierra la cultura de la enfermedad. Pero diga, por otro hombre, llamado Jesús, Dios pudo establecer en la tierra la cultura de la salud. Un reino estableció la enfermedad, pero apareció otro reino más poderoso y estableció la salud. Un reino estableció la enfermedad, pero vino otro reino y estableció la salud. ¿De qué reino estás tú? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el reino de Dios es el gobierno más poderoso que existe en la faz de la tierra. Y ese reino lo que ha decretado es salud divina. No importa cuántas enfermedades fueron establecidas por un sistema diabólico y satánico, el reino de Dios se ha plantado en la tierra y usted y yo como representantes de ese reino tenemos que establecer es salud divina. Marcos 16. Marcos 16. ¿Lo tiene ahí? Verso 15. Usted busca en Mateo 4:17 y va a encontrar este texto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a enseñar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Allá en Lucas 4:40-42 Jesús dijo: también me es necesario ir a predicar el reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. ¿Cuál era el mensaje que Jesús predicaba? El evangelio del reino de Dios. Verso 15, ¿lo tiene ahí? Y les dijo: id por todo el mundo, diga todo el mundo, y predicad. Diga predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio predicaba Jesús? Entonces, ¿qué evangelio está hablando el Señor aquí? Vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. ¿A dónde? A todo el mundo. Escúchenme, predíquenselo a toda criatura. El que creyere, pregunta, ¿el que creyere qué? El evangelio del reino, y fuere bautizado, fuere sumergido. Pregunta: ¿sumergido y bautizado en qué? En el evangelio del reino será salvo. Mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales, diga señales, me encanta esto. Y estas señales, diga señales, señales. Seguirán, diga seguirán a los que creen. Dile a que está a tu lado, este es para creyente. Esto no es para incrédulo, este es para creyente. Estas señales seguirán a quién. Quiere decir que los creyentes no seguirán las señales. Son las señales las que seguirán a quién. O sea que si tú eres creyente, diga yo soy creyente, a mí las señales me siguen. Yo camino y las señales vienen detrás de mí. Donde yo me meta, las señales vienen detrás de mí. Porque las señales a mí me siguen. ¿Cuáles señales? Número uno, en mi nombre, diga en su nombre, echaremos fuera demonios. ¿Usted cree que hay gente que puede estar endemoniada? Puede haber gente endemoniada. Lo que no existe es un creyente nacido de nuevo, sellado con el Espíritu, que pueda estar endemoniado, porque ¿qué comunión puede tener Luzbel con el Espíritu de Dios? Ninguna. Pero puede haber gente endemoniada. ¿Cuál es una señal que te va a seguir a ti? Que tú puedes echar fuera, ¿qué? Demonios en el nombre de Jesús. Número dos, hablarán nuevas, ¿qué? Nuevas lenguas. Desde el punto de vista como usted lo tome, como un nuevo lenguaje o como nuevas lenguas del Espíritu. Punto tres, tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes. Y no es para que usted ahora se vaya a meter a la finca a buscar ahora mapaná, agarrarla, no. Aunque literalmente el apóstol Pablo esta señal le siguió. Porque el apóstol Pablo fue a coger unos palos para hacer ahí el fuego, la hoguera, y dice que cuando cogió el palo se le prendió una serpiente en la mano. Y él cogió y la sacudió y la tiró en el fuego. Y la serpiente no le hizo nada. Tanto que los miembros de ahí, de ese pueblo, decían, ah, este es un dios. Porque ellos veían que esa serpiente, el que picaba, caía en manos de una, de cabeza, muerto. Y Pablo estaba feliz. Oye, ¿qué pasó aquí? Este lo picó y nada. La señal lo estaba, ¿qué? Siguiendo. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieren, ¿qué? No les hará, ¿qué? Eso no quiere decir que usted busque un canquil. Voy a hacer la prueba. A ver si la señal me sigue. ¿Te puede? Morir. Pero Dios está diciendo, si aún a usted tratan de darle una cosa mortífera sin usted saberlo y usted se la toma, a usted, dice Dios, eso no le hará daño. Es una señal. Diga señal. ¿A quién siguen las señales? A los creyentes. Y mira esta otra señal. Sobre los enfermos. ¿Sobre qué? Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasarle a esos enfermos? ¿Sabes que esto es maravilloso? Porque aquí no dice si ese enfermo creyó porque tú le hablaste la palabra o no le hablaste. No, aquí dice que sobre los enfermos tú pondrás las manos y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Pablo llegó allá al papá de Publio en esa isla y dice que el papá de Publio estaba enfermo de disentería. Imagínate, en ese tiempo, ¿quién iba a tratar la disentería? El hombre estaba llevado ahí ya que se iba a morir. Pablo llegó, le impuso las manos, oró y el papá de Publio se sanó. Diga, se sanó. Y Pedro fue a la casa de Dorcas. Diga, Dorcas. Y Dorcas estaba dormida. El alias era muerta. Dorcas estaba, era muerta. Y Pedro llegó y oró, le impuso las manos y Dorcas se levantó de entre los muertos. Diga, estas son señales que siguen al creyente. Al creyente. Tú estás en un reino soberano. Tú estás en un reino superior, y como reino superior y soberano, a ti las señales de ese reino te tienen que seguir. Si tú estás en un gobierno, tú tienes que mostrar evidencia de ese gobierno. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, diga ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Yo quiero declarar la palabra de salud sobre su vida. ¿Usted tiene algún familiar que esté enfermo? Que esté aquí o que no esté aquí. Ubíquelo en la oración a su familiar. Vamos a enviar la palabra donde esté su familiar. Y Dios va a respaldar la palabra que hemos predicado en esta noche con señales y prodigios que la sigan. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Esa palabra es tan poderosa que con ella tú creaste el universo entero. Esa palabra es tan poderosa que con ella tú sustentas todas las cosas. Es la palabra de tu poder con la cual le hablaste al mar y le dijiste: de aquí no pasarás. Aquí está tu límite. Tu palabra, Padre, es la que cambia todas las cosas. Tu palabra produce, Señor. No vuelve atrás vacía. Hace lo que tú quieres que haga. Es prosperada en aquello para lo que tú la has enviado. Porque con alegría sale y con paz es vuelta. Los montes, los collados levantan canción delante de nosotros. Y los árboles del campo dan palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crece ciprés. Y en lugar de la ortiga crece arrayán. Tu palabra no tiene límites. Tu palabra no tiene fronteras. Tu palabra, Padre, va enviada bajo el espíritu de la profecía. La lanzamos ahora mismo. Esa palabra que dice: ciertamente tú llevaste, Jesús, todas nuestras enfermedades, y por tu herida, por tu llaga, fuimos curados y fuimos sanados. Decreto, Padre, salud divina sobre toda esta casa. Decreto salud divina sobre cada célula de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Cada enfermedad queda ahora mismo pulverizada, queda ahora mismo quebrada, queda ahora mismo destruida. Todo espíritu de enfermedad queda reducido a la nada y hay vida sobre los cuerpos. Hay vida sobre cada célula. Enviamos la palabra, Padre, a cualquier lugar ahora en el nombre de Jesús. Estos familiares de nuestros hermanos que los están aquí representando, sale la palabra lanzada ahora mismo. Viaja, toca, penetra hasta los tuétanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que ella se mete hasta lo más profundo, hasta la propia médula ósea, donde se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. En lo más profundo enviamos tu palabra, cargada de tu unción. Destruye yugos ahora, levanta cargas ahora, en el nombre de Jesús, y declaramos salud completa sobre cada vida, salud completa sobre cada cuerpo, en el nombre de Jesús. Decreto real, decreto gubernamental, y todas tus promesas son sí y son amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y tú recibes, papá, toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, Jesucristo. Tú eres el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Hecho está. Hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.